Vean, señoras y señores, vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine y la vivienda, las planificaciones urbanas y todas estas temáticas que siempre tratan en estos programas y a mí me obligan a vincularlas con el cine, con las películas. Y yo, encantado, cómo no. Además, les comento algo. Los que hacen este programa también comienzan a justamente proponer títulos. Mirá, hay que hablar de tal tema, pero yo estuve pensando que podés mencionar tal o cual película. Y uno que hace, y uno acepta, por supuesto, que con muchísimo gusto todo este tipo de consejos y de advertencias también. Bueno, al pensar el cine y la vivienda, por decirlo y expresarlo de esta manera, me viene a la cabeza algo que tiene que ver con el recuerdo. Por ejemplo, ustedes tendrán también en su memoria esa manera de concebir la casita de cuento de hadas, pero casita de cuento de hadas que, por ejemplo, se ha visto una y otra vez en determinada manera de hacer cine. Pienso en el cine Disney, sobre todo en cierto modelo Disney que uno puede percibir ya desde Blancanieves y los Siete Enanitos. ¡Es una niña! ¡Ay, sí! Y además preciosa. Es muy hermosa. Parece un ángel. ¿Un ángel? ¡Ah! ¡Es una mujer! Y todas son como el veneno. Tiene muchos rabitos. ¿Recuerdan esa casita en donde viven los enanitos a la cual va a parar Blancanieves y ella les barre, les hace la comida y todos le cantan felices? Y uno imagina a medida que va creciendo, bueno, muchísimas otras cosas que la película, por supuesto, nunca incorporó. Pero se generaba también una situación muy interesante desde lo social, convengamos, porque esta casita tan humilde de estos enanos trabajadores que iban justamente con el pico y la pala a hacer sus tareas mientras Blancanieves se quedaba cantando, luego era de alguna forma contrastada con ese palacio prometido, claro está, por el Príncipe Azul. Cuando el Príncipe Azul aparece, el Prince Charming, también dicho de otra manera, aparecen también todos estos sueños que estuvieron presentes, claro está, en este imaginario que ha venido continuándose, perpetuándose hasta el día de hoy y de una manera muchísimo más conservadora. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa la misma muñequita Barbie, cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo y legitimando cada vez más un neoconservadurismo absolutamente execrable. Siguiendo la línea del cine norteamericano, uno puede pensar, por ejemplo, cuál es el modelo de vivienda que persiguen aquellos trabajadores, colonos, aquella gente indigente, pero con ideales de forjar un país, que tiene que ver con películas como, por ejemplo, Las Viñas de Ira de John Ford. Viñas de Ira, basada en la novela de John Steinbeck con el protagónico de Henry Fonda, y que plasma desde la misma manera de ser de los protagonistas un ideal no solo de vivienda, sino sobre todo de hogar. En este sentido, ¿cómo no pensar en el cine de Frank Capra, este cine preñado desde luego de la ideología del New Deal de Roosevelt, en donde, por ejemplo, recordaremos en Qué bello es vivir, cómo James Stewart llega a su casa de recién casado, que en verdad está deshecha, toda derruida, llueve por todos lados, pero sin embargo hay una habitación que cuida el calor de este hogar, de este home sweet home, al cual apuestan sus protagonistas, aun cuando las penurias económicas que atraviesen, pensemos en los años 30, el crack y el consecuente desempleo, deban sobrellevar los protagonistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Arriba las manos y no trate de engañarme. Salgan los dos de ahí. ¡Ve! Gracias a Dios que estás aquí. ¡No se acerque! Ver, ¿qué le ha pasado a la casa? ¿Dónde está Mari? ¿Dónde están mis hijos? Vigila de ver. Esta manera de plasmar este dulce hogar norteamericano está presente en cantidad de films que van desde este cartelito que puede estar tanto colgado en la pared de la casa como también en este felpudo de bienvenido, en donde se reza este eslogan que promete una manera de entender como no, el American Way o también American Dream. Este sueño americano que en los años 50 se va a plasmar desde un modelo plástico que no en vano adquirirá el nombre de Tupperware, que significará una manera de entender la familia, una manera de entender esta casa también plástica. Hay una serie televisiva que todos recordamos, que se ve una y otra vez conforme avanza el tiempo, que es Yo amo a Lucy. Recordarán cómo decía Arnaz, llegaba luego de trabajar sonriente, dejaba su sombrero y saludaba a su esposa al llegar diciendo «Honey, I'm home, querida, ya llegué». Él sonriente y ella, Lucille Ball, también, de punta en blanco, presta para recibir a su marido con lo necesario. Sea la comida, sea la casa pulcra y limpia, como así también la felicidad radiante de tener un trabajo y de tener un hogar normal, con vecinos y todo este tipo de cuestiones que a los yanquis conservadores tanto gusta. Hola, señor. This is it, your apartment. Your mama, he will be here in a momento. Es ese mismo conservadurismo el que ha sido atacado y puesto en duda en películas como Amor a Colores, que la pueden consultar en DVD, como así también este film excepcional, Lejos del Paraíso, del realizador Todd Haynes, con una Julianne Moore que, bueno, es una de las mejores actrices actuales, y que en esta misma época, en estos mismos años 50, pondrá en duda todo este tipo de bienestar absolutamente ficticio de Yo amo a Lucy. Siento como si no quedara nadie con quien pudiera hablar. A veces quien mejor nos entiende es la gente más alejada de nuestro mundo. Como así también esta otra película que recordará muy reciente, Solo un sueño, en donde la dupla conformada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se vuelve el perfecto reverso de aquella otra pareja que interpretaran para el mega film, mega premiado, mega exitoso Titanic. ¿Has estado en París? Jamás he ido a ninguna parte. Oh, entonces tal vez te lleve conmigo. Pienso volver en cuanto pueda, te lo aseguro. La gente allí está viva. No como aquí. Y planteando esta cuestión de la vivienda, ¿cómo no pensar en el contraste que se genera entre esta maqueta de viviendas plásticas que puede verse o que puede descubrir el protagonista de El joven manos de tijera una vez que abandona su castillo? Un contraste entre dos maneras de ser, entre dos maneras de habitar, respecto de la cual el protagonista no dudará en volver a aquella que tiene que ver con su verdadera forma de ser. Y el castillo del joven de tijera, desde luego que nos comunica con un montón de lugares igual de sórdidos. Castillos que remiten a Frankenstein, castillos que remiten a maldiciones, a mansiones. Yo me quedo sobre todo con la maldición original, aquella dirigida por Robert Wise, que es un clásico extraordinario, y no así esta remake en donde Liam Neeson y alguien más andan por allí dando vueltas. Recuerdo también a Lily Taylor, pero el film, la verdad, no tiene más que ese desborde plástico propio del director de arte argentino Eugenio Zanetti. Hay también una película muy B, pero muy divertida, que es House, la casa del miedo. Pero también hay un film absolutamente admirable. Me gustó muchísimo la remake, pero la original cuenta con Vincent Price, de modo tal que es la mejor de las películas. La casa en la montaña embrujada, de William Castle, como así también otra película del mismo realizador, según definiciones de algunos, el Hitchcock de los pobres, William Castle, también director de 13 fantasmas. No quería mencionarlo en frente de los niños, pero esta mansión es asombrosa. Todas películas que se conciben desde una manera de pensar la casa, desde pensar la vivienda, que tiene que ver con apariciones fantasmagóricas, que tiene que ver con sonidos cuyo origen no está muy claro, que tiene que ver con justamente una seguridad del lugar que no está. Algo falta, algo nos da miedo, los sueños prometidos no parecen ofrecer lo que dicen. Y para el caso, cómo no también pensar en aquellas mansiones llenas de crímenes, crímenes que generan investigaciones policiales y que han sido el deleite para tantos escritores y realizadores y sobre todo espectadores y lectores. Pienso en films como El caserón de las sombras, del increíble James Whale, también director del Frankenstein original con Boris Karloff, y aquí nuevamente con uno de los papeles a cargo de este genial actor. He used to cry out to me, to kill her, but I tell her to turn to the Lord. She didn't. She was godless to the last. También, cómo no, Un disparo en la sombra, una de las mejores, si no la mejor película, protagonizada por el inspector Clouseau de Peter Sellers, dirigida por Blake Edwards, o también esa maravillosa comedia titulada Crimen por muerte, con guión de Neil Simon y toda una plétora de personajes que elogia, a la vez que realiza una genealogía del relato policial. Teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse. Gracias, ¿y usted? Benson, señor. Gracias, Benson. No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. ¿Jameson, señor? ¿Benson, señora? Sí, señor. Qué raro. Y ya que estamos, una película más. Gosford Park, aquel film de Robert Altman, el gran Robert Altman, en donde daba cuenta de esta manera de entender el policial a la inglesa. Hay otras formas, claro está, muchísimas, solo mencionaremos algunas, las que me vienen a la cabeza, las que tienen que ver con el recuerdo. Hagamos puntos suspensivos. Hemos vislumbrado un aspecto inevitablemente siempre presente, que se vincula con lo vivencial, que se vincula con el hogar, que es lo social. El aspecto social define el tipo de vivienda que el personaje tendrá, el tipo de película que podremos ver. Inmediatamente pienso en un film memorable, Feos, Sucios y Malos, dirigido por el gran Ettore Scola, director italiano de relieve, uno de los últimos grandes del cine italiano, que dice hoy ya no querer filmar porque culturalmente los tiempos se han venido tan abajo, se han vuelto tan mediocres, que el gran Ettore Scola ya no tiene ganas de agarrar una cámara. Soltanto 300.000 lire. ¿Qué ne dice? Feos, Sucios y Malos nos planteaba una historia protagonizada por gente que vive en el medio de la miseria, herederos, digamos así, desde lo cinematográfico, de aquellos otros personajes que poblaran estas películas maravillosas y terribles a la vez, dadas a través de lo que se entiende como neorrealismo italiano, este cine italiano de la posguerra que salió con la cámara a filmar las casas derruidas, que utilizó las calles bombardeadas como escenario de su ficción. Ficciones que nunca estuvieron alejadas, claro está, de lo que ocurría realmente, con estos personajes que estaban interpretados a su vez por los mismos protagonistas de la vida diaria, que eran actores no profesionales. En Feos, Sucios y Malos los actores sí son profesionales, pero las temáticas siguen teniendo que ver con la misma sustancia. Algo similar podríamos precisar, cómo no, desde La Hora de los Hornos, la película paradigmática de Pino Solanas y Octavio Gettino, filmada en la clandestinidad y exhibida de igual modo, en donde la visión de un rancho mísero sintetizaba lo terrible que estaba aconteciendo en Argentina, en esa Argentina invisible, solo visible para quienes se atrevían a mirar. Me constituyo frente a esta finca, cita en el pasaje Rivarola número 4221 de la Capital Federal, a efectos de intimar a los ocupantes de la misma para que procedan a desalojar el inmueble por su propia voluntad. En esta línea podría también pensar en una serie televisiva. Ocupas tuvo un gran éxito, no por oportunismo, dejemos esto de lado. Claro está que tenía que ver con algo que ocurría y que todavía sigue pasando, pero Ocupas, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada sobre todo por Rodrigo de la Serna, planteaba cómo este hijo de la clase media, de la clase media alta, se rebela para ocupar ilegalmente estos lugares ante los cuales él no necesitaría actuar de este modo. Y de esta forma el espectador podía acceder a una manera de entender el hogar diferente, a una manera de entender el hogar que no es como la habitual, que se vincula también con lo que nos propone Israel Caetano a través de Bolivia, a través de este protagonista que viene de uno de los países de nuestra misma Latinoamérica y que se encuentra con una muralla, que se encuentra con un peregrinar entre lugar y lugar hasta una suerte funesta, la misma de la cual formamos parte responsablemente todos. Gran película. En 1994, muy muy lejos de Israel, 100 familias judías pasan el verano en un country de Seiza. Y hay una temática que se ha vuelto muy muy actual y que tantas películas han plasmado. Pienso inmediatamente en films como Cara de Queso, de Ariel Winograd, o en la muy reciente La Zona, película mexicana dirigida por Rodrigo Plá. Estoy hablando de lo que se entiende como barrios privados, los countries, estos lugares que cierran fronteras alrededor de sí para justamente separarse de todo lo que consideran malo, de todo lo que consideran extraño y por ende externo, de todo aquello que puede enturbiar la paz que, dicen ellos, merecen para sí por haber tenido la suerte necesaria. Pero para finalizar de alguna manera, este recorrido antojadizo, hay un film que ya he mencionado en uno de estos espacios, que es Mi nombre es todo lo que tengo, de Ken Loach. Y si ya lo mencioné es porque desde ya uno de los directores que más quiero, y esta en particular una de las películas que más me gusta. El protagonista, bueno, tendrá que tratar de volver a vivir en esta sociedad de la cual fue desplazado por algún hecho criminal, y una guardiana del orden, una asistente social, va a ir a observarlo, a perseguirlo y también a enamorarse, pero luego hay una tensión que ella no podrá enfrentar, que no podrá soportar. Me llamo Joe y no soy alcohólico. Y no soy idiota. Voy poco a poco y espero conseguirlo. O también, cómo no, pensar la casa migrante que se puede proponer en películas como Familia Rodante de Pablo Trapero, o también en otra película del mismo Ken Loach, en donde en la canción de Carla, el protagonista, Robert Carlyle, no tenía ningún primero en migrar de un lado a otro conforme al peregrinar del amor, al peregrinar de la misma Carla. El hogar suyo iba a estar allí, donde estaba ella. Y claro está, tratándose de una película de Loach, la elección del hogar no es para nada ingenua, sino que implica una postura, una decisión moral. Esto ha ocurrido en muchos lugares. Un solo dueño poseía muchas tierras. ¿Un rico hijo de puta era dueño de todo? Sí. Pero, ¿qué pasaría si volviera el hijo de puta del rico? Explíqueselo, compañero. Explíqueselo. Y finalmente, y para quien suscribe esto, no hay mejor hogar que la sala de cine. De modo tal que uno puede pensar en primer hogar, segundo hogar. Mi primer hogar siempre ha sido la sala de cine. Así que no me la sigan destrozando, porque son esos lugares que uno gusta habitar, que uno comparte para así poder recrearse, para así poder compartir, para así poder recordar todas estas películas vistas y todas aquellas otras que todavía nos falta ver.